Let me tell you what you need now more than a church membership card. You need the Holy Ghost on you. O sea que en todas partes de los Estados Unidos, gracias a ustedes, nosotras la... And walk in the word. Pando. Por eso tenemos los guardias de seguridad fuera protegiendo el inventario. Nicolás, bien rapidito, ¿cuál es el proceso? Mi amor es único. Solo por eso. Solo por eso, mi amor. Espero aquí con el noticiero. Un vaso con hielo llenito. Dulce. ¿Cómo puedo ser tan estúpido? Oh, pensando que paciencia vale algo. Oh, oh. Cambiando posiciones y canales, programas iguales. Por favor, no te preocupes por mí, please. Anuncios que no anuncian nada, con mis ojos cuadrados, ni siquiera una llamada. Tanto que yo trato de cambiarte, sabrá Dios si me conviene. Only God can tell. Gimnasios en mi televisión, pero no tengo ganas de bailar. Damn. Oh, oh. Mal agradecida, tan irresponsable. Hey, hey. Entretenida con tus propios asuntos, y yo no existo esta noche para ti. No, I don't mean nothing to you, babe, why me? Anuncios que no anuncian nada, con mis ojos cuadrados, ni siquiera una llamada, baby. Y estoy perdido en la pantalla, mis ojos están cuadrados, me siento decepcionado. Sentimientos medio variantes. Hey, wish we could get it together. Oh, falta de consideración. Left thinking about being alone. Yo quisiera saber quién fue que te dijo que eres dueña del mundo. Sabiendo que estoy aquí con mi corazón en pedazos, sabiendo que estás con él como Dita en sus brazos. Amor es un misterio parecido a tu verdad. Nunca me querías, no será quien amas. Así se acaba, Señor. Anuncios que no anuncian nada, con mis ojos cuadrados, ni siquiera una llamada. Estoy perdido. Mis ojos están cuadrados. Me siento.